Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabo, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabo. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabo. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club@gabou y en YouTube, también en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Conocí al invitado de hoy hace algunos años cuando con otros comediantes teníamos un proyecto que llamábamos la Escuelita de Sociedad de Comedia. Lo voy a progresar desde sus primeros minutos en el escenario hasta finalmente llegar a ser su unipersonal en el ND Teatro. Eso fue este último sábado. Hizo su recorrido con un estilo propio a fuerza de talento y trabajo. Porque si algo está claro con Nico es que es un verdadero trabajador de la comedia. Impulsado también por las redes sociales, logró popularizarse y recorrer todo el país y varias ciudades de Uruguay. Recibimos en Club Gabo a Nicolás Detrasí. ¿Cómo andas, Nico? ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Gracias. Una vez más, segunda vez que estás en Club Gabo. Segunda vez, primera vez vinimos con Grego, me acuerdo, sí, a contar la experiencia de la costa. Episodio 65, el que quiera escucharlo. Era otro país, otro Nico, otro Grego. Otra historia. Sí, era todo un momento muy loco que nos estaba pasando y bueno, sí, me acuerdo que también vos estabas sorprendido, nos llamaste, che, vengan a contar eso acá. Y pasaron un montón de años, o sea, no pasaron un montón de años, pero pasaron un montón de cosas en estos años, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que bueno, de ahí, ¿eso qué fue? ¿En qué año fue eso? En el 2000. O sea, es que me está costando el tema de los años, como que estoy tratando de pensar en años y... Es re difícil. Es un bardo, boludo. Me tengo que poner a pensar, tardo como 5 minutos en... Porque son años muy intensos los que se vive con la comedia, ¿viste? Es como, trabajás tanto, das tantas vueltas, sí. Te vas, viajás, girás, subís, bajás, que no tenés conciencia. Quizás un año de laburar fuerte en comedia son 5 años de un trabajo como los perros, ¿viste? Que un año... Claro. En años de perro, claro, perfecto, sí, está buena la analogía. ¿Puede ser? Sí, puede ser eso. No, la verdad que... Sí, bueno, después de ahí de la costa arrancamos, o sea, seguimos con el show. Ahí tuvimos la suerte de tener shows fijos ahí en Plaza Serrano, que por suerte con el volanteo podíamos meter gente, que durante... Bueno, la mayor parte de mi carrera hoy en día... fue mi fuente de ingreso. Yo nunca, como no soy un chabón que hace eventos, ni tampoco lo llaman para eventos, y tampoco me llamaban para... No sos un comediante de eventos, déjame decírtelo. No, por eso. No, y yo lo tenía claro. Era, pues, me acuerdo que capaz me veía gente más grande y me decía, che, está bueno lo que haces, pero no vas a hacer un evento nunca. Y yo era, bueno, qué sé yo, no sé, hago lo que hago. Y gracias al volanteo me permitió pagar mi alquiler y vivir de la comedia profesionalmente. Así que sí, el volanteo es lo más grande que hay. Sí, ¿sí? Yo tengo esta teoría o esta frase medio boluda, medio real, que es que Instagram es el nuevo volanteo. Sí, lo decimos siempre. Sí, es lo mismo, sí. O sea, es lo mismo. Más sofisticado. Y aparte te permite volar la creatividad mucho más. Antes lo máximo, claro, que podías hacer era contarle un chiste al que volanteabas, y ahora puedes hacer una superproducción de un minuto o algo realmente gracioso que pueda hacer llorar de risa. Sí, no, y el alcance, gente. Obviamente, ¿no? Sí, el alcance también. Bueno, eso sí, eso es lo más. O sea, vos eras un comediante que... hacías stand-up, hacías la costa, volanteaban, se mataban. Y un día llegó a Instagram, así fue. Sí, o sea, yo estudié administración de empresas, me recibí. Sí, eso es la historia, el lado B de Nico. El lado B de Nico. Después empecé a hacer stand-up medio para salir de la rutina, que me embolaba mucho en la oficina. Y bueno, empecé a actuar. Me terminé echando el laburo porque no, porque era como el peor... el peor empleado que podían tener. Me contabas que hacías mucho bardo en las reuniones de... Ah, las reuniones de laburo. No es que hacía mucho bardo, sino que me gustaba... Bueno, un poco lo que estoy haciendo hoy en Instagram, o sea, está conectado porque me gustaba incomodar a los gerentes preguntando cosas que nadie quería preguntar, como cuando nos aumentan el sueldo y todas esas cosas. ¿Viste cuando ponen a todos? No sé si laburaste sí, la empresa. Sí, claro. ¿Viste que a fin de año ponen los resultados, a todos? Cuando te cuentan los resultados, claro, del cierre fiscal. Y te dice, ganamos 10 billones de dólares gracias a ustedes, y vos estás como, chabón, me estás pagando 2 mangos. Pero nadie pregunta ahí cuando nos aumentan el sueldo. Nadie. Y yo me acuerdo que siempre era alguna pregunta y yo tipo, ¿cuándo aumentan el sueldo? Y todos se cagaban de risa. Y después venía mi jefe, boludo, y me quería matar porque decía, che, boludo, me van a matar a mí por culpa tuya. Y me decía, bueno, chavo, qué sé yo, no sé. Es así, es comedia, vanguardia. Claro, como a mí me encantaba tener... como no tenía posibilidades de conseguir tanta masa de gente, el único momento que haya gente, digo que haya, no sé, más de 200 personas en una sala, era eso. Entonces era un buen lugar para hacer comedia. ¿Viste la serie I'm Dying Up Here? No la vi todavía, vi el... ¿cómo se llama? El trailer. Ahí te voy a spoilear una cosa. Hay un comediante que va al grupo de Alcohólicos Anónimos. Porque tiene público ahí. Tipo, un público que puede hacerlo reír. Sí. Y hace stand-up ahí. ¿Entendés? Como aprovecha a practicar con un público de gente. Ah, mirá. Como un open mic. Claro. Digamos. Pero mirá qué bueno. Y entre tanto drama, para la gente también está bueno. Sí, está bueno. ¿Esa es una historia verdadera o no? No, es, ¿ah, no? ¿Todo ficción? Es una ficción basada en un libro verdadero que trata de recalcar. De calcar o de copiar o de emular el espíritu de la época de los 70 en la comedia en Estados Unidos. El libro es verdadero y la serie es como una adaptación de ese libro. Hay muchas cosas similares, por decirlo de alguna manera. Historias similares, claro. Anécdotas similares, pero son otros nombres y qué sé yo. Perfecto. El libro es excelente. La serie está muy bien. Entonces, usabas a tus compañeros para hacer humor. Para verduguearlos. Mis compañeros para hacer humor, más que nada. Claro, a tus jefes. Más que nada. Sí, tampoco era, quiero verduguear a estos chavos. Me parecía gracioso hacerlo. Era como un momento gracioso. Después ¿Y te echaron o te fuiste? De Accenture me fui porque conseguí laburo en Oracle, que es otra empresa chiquitita, ¿no? Sí, un monstruo. Y ahí me echaron, pero porque era un laburo más serio. Y me acuerdo que me decían, che, yo me iba a las 6 de la tarde, sí o sí. Y me... Bueno, en esa época era cuando estaba estudiando con Félix. Ajá. Y a las 6 de la tarde me iba y me acuerdo que me decían, che, quédate que hay que hacer unas cosas. Y yo, tipo, che, chabón, estoy de las 7 de la mañana, ya está. Digo, no me voy a quedar más. Y me decían, bueno, anda. Pero me jodés a mí porque me quedo con laburo yo, me decía mi compañero. Y yo decía, bueno, perdón. Y bueno, así duré, no sé, 6 meses. Y lo que pasó ahí fue que me indemnizaron bien. Bien por 3 meses. Que podía pagar mi alquiler y comer arroz durante 3 meses. Justo pegó una publicidad, entonces el colchón de guitas es... ¿Qué publicidad era, te acordás? Publicidad de Volkswagen, que no me acuerdo. Uh-huh. No me acuerdo de qué era, pero creo que Volkswagen o de Halls, no me acuerdo. Y ahí el colchón de guita se aumentó. Dejé de buscar laburo y empecé a laburar, bueno, con los chicos, con Stand Up Argentina, con Diego, con Griego y Gonzo. Y ahí nos volanteamos todo. Y ahí fue cuando empezamos a tener una guita mensual importante, que era como, bueno, che, ya me puedo pagar mi alquiler, puedo, no sé, irme de vacaciones. Y bueno, y cuando llegó Instagram fue todo más loco. Fue como un upgrade. Un upgrade, sí. Importante, sí. O sea, ¿nunca la pasaste mal, podríamos decir? No, mal... A ver, mal en qué sentido. De guita, de no tener, de estar preocupado porque no podés pagar el alquiler, o no podés ir al súper porque no tenés guita. No, de no tener un mango. Claro. De no tener un mango nunca. Lo que sí capaz era convivir con el... Ah, pues dependía de un bar, ponele. Yo dependía de Dada o dependía de Funes y la Maga. Bueno, pero yo creo que eso siempre es así. No conozco ningún comediante que no dependa de o un jefe o de una, no sé. Obvio. Siempre hay algo que y hay una incertidumbre enorme, enorme. Sí, por eso, a lo que voy, que la incertidumbre siempre está. El tema, yo no es que tenía, no sé, los eventos, un show acá, otro show, era o que me llamen de otras producciones. Ah, vos dependías de una sola cosa. Yo dependía solo de eso, entonces ponele que, no sé, cerraban Dada o cerraban Funes y la Maga y yo cagaba fuego. Entonces era también era convivir con eso, pero... No, la pasaba mal cuando capaz un viernes llovía zarpado y tenía que ir a volantear y sabía que iba a meter 6 personas, pero igualmente sabía que era lo que había que hacer. Como que decía, bueno, voy, pero o sea, esto es lo que tengo que hacer para que en algún momento... Cambie la bocha. Estaba muy optimista respecto del futuro, como que sabía que algo grosso iba a pasar. No sé por qué, lo presentía. Lo presentía siempre durante todos mis años de volanteo. Siempre sabía que algo iba a pasar. No sabía de dónde, porque no es que decía, me va a llamar Suar, ponele. Pero decía, no sé, algo iba a pasar. Como que estaba con eso en la cabeza. ¿Por qué pensabas eso? No sé, boludo. ¿Sabes que no sé? Me acuerdo que le decía a mi novia eso, como que, che, algo zarpado va a pasar, vas a ver, estoy seguro. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Yo siempre me pregunto, ¿es eso que uno cree después pasa? ¿O pasa porque uno cree que va a pasar? Entonces, de alguna forma lo está empujando, o lo está esperando, o está haciendo cosas sabiendo que eso va a suceder. ¿Viste? Es como, ¿es causa o es el efecto de...? ¿Sabes que no tengo idea, boludo? Yo salgo que... No es que en el momento que lo pensaba decía, va a pasar algo re groso, y era como, es una estrategia mía para atraer energía positiva, sino que honestamente lo sentía, y cuando pasaba, después pasaba un tiempo, decía, che, boludo, mirá qué loco, porque yo antes pensaba que... Y ahora pasa. Y vos sabés que ahora el sábado hiciste un ND. Sí. Que es una sala de 600 localidades, más o menos. Sí. En el mundo no debe haber muchos comediantes que puedan vender 600 entradas en una sala. Hay muchos, pero digo, no es un bar, no es una sala chica, es una sala mediana, no es un estadio, pero es una sala teatral grande. Sí, sí, para mí es un estadio, digo. Sí, nada, bueno, pero para... me refiero, porque por ahí esto lo está escuchando gente del interior o gente de... Claro. De sí, señor. Digo, en el mundo no hay muchos artistas que vendan 600 entradas. Sí. Es muy fuerte eso. ¿Sos consciente del momento que estás viviendo? Sí, o sea, a veces sí, pero a veces no. Como que a veces lo tomo como... Bueno, este es mi presente y capaz me cuesta a veces darme cuenta de realmente lo groso que es lo que está pasando. Como que... O sea, hoy en día estoy preocupado... No preocupado, más poniendo las energías para tratar de disfrutar. ¿Qué es lo que le pasa a todo el... O sea, todos los comediantes que hablo estamos todo el mundo igual. A ver. Todos los que me llevo bien, gente amiga que labura de esto, es como que es, capaz pasan cosas re zarpadas, pero uno lo toma como, bueno, sí, es lo que está pasando ahora, en vez de decir, uy, qué groso. Pero también me pasó, creo que cuando estaba en la costa volanteando con los chicos, me acuerdo que era, bueno, no sé, llenamos un Gesell Plaza volanteando, era, qué masa, bueno, pero ahora queremos otro más. Entonces, como que nunca relajo, eso me pasa a mí, que nunca relajo, nunca estoy con che, no sé, llegué, ponele. Porque yo lo que quiero es que esto se mantenga, y quiero hacer comedia toda mi vida. Entonces, estoy con la vocecita esa de, seguí, que hay que mantener esto, o mantenerlo, seguir creciendo, o lo que sea, pero como que no logro estar como, no logro estar acá, presente en la vida mucho, por... Entiendo lo que me decís y un poco lo comparto como productor. Me pasa que me cuesta disfrutar muchas veces de los momentos, pero yo siento que en este momento por ahí estoy viviendo una segunda oportunidad grande de disfrutar lo que me está pasando por distintas circunstancias que están sucediendo. Sí. Y te juro que lo estoy disfrutando mucho más que la primera. La sensación es que uno aprende a vivir. Yo me di cuenta que, o me doy cuenta que una de las cosas que más nos cuesta es aprender a vivir. Mm. Aprender a vivir quiere decir, cuando ya tenés resueltas algunas cosas, como sabés a qué te querés dedicar, encontrás como un oficio, qué sé yo, y te encontrás con una vida que te copa, es bueno, y ahora, ¿cómo vivo? ¿Cómo la disfruto? Y cuesta, cuesta. Yo siento que recién ahora estoy disfrutando. Me encuentro a mí mismo diciendo, estoy re bien. Y durante mucho tiempo que se suponía que yo estaba en la cresta de la ola, o los productos que yo trabajaba estaban en la cresta de la ola, yo estaba muy angustiado. Mirá lo que estoy diciendo, boludo. Mm. Una cosa que nunca antes había dicho. Sí, sí. Pero no lo estaba disfrutando, era como... O sí lo estaba disfrutando, pero lo padecía mucho. Sí, o capaz estaba muy en mucha tensión conmigo y con el resto. No estabas presente, eso es lo que pasa. Claro. No estabas disfrutando, estabas como... Sí. Y me está pasando ahora, en esta etapa de mi vida, no sé si tendrá que ver con que ya soy más grande o que ya viví algunas cosas. Claro. Y esto lo estoy viviendo como sabiendo que se corta y que se termina y que es parte del proceso y que seguramente después... con más sabiduría y con mucho más placer. Claro, sí, sí, sí. Me parece que y entiendo que muchos de ustedes están viviendo en un sueño y que genera un estrés de la reputa madre. Claro. Pero el esfuerzo que tienen que hacer es tratar de disfrutarlo. Disfrútalo, boludo, porque lo que te está pasando ahora es genial. No, es que es una masa y... Ojo, no es que estoy todo el día llorando ni pedo. No, o sea, no, lo no, estoy, no. Lo estoy re disfrutando por un lado, pero sé que lo podría disfrutar más. Eso es lo que digo. Igualmente, ponele, de mitad de año para acá hice como una evolución bastante importante en relación a disfrutar. Capaz la primera parte del año estuve más estresado y después de la mitad del año como que... Estoy más relajado en relación a todo. Pero bueno, quiero trabajar para, no sé, en 6 meses estar joya y estar bien presente en todo. Es por eso que me encanta actuar tanto. Porque cuando actúo es el momento donde estoy en la tierra presente, ¿entendés? Que estoy acá y no importa nada. ¿Cómo es...? Mirá lo que te voy a preguntar, ¿eh? ¿Cómo es la vida, el día a día de un comediante, si querés decir, exitoso o que está en su momento, para que la gente por ahí entienda cómo son las rutinas o el día a día o el trabajo? Porque, digo, subirse a actuar son 2 horas, 1 hora y media, sí. 3 horas de que salís de tu casa y volvés, sí. Pero después tenés 21 horas por día el día que no actuás, que hay que llenar. Claro, y yo semanalmente trato de, bueno, durante mucho tiempo subía videos de lunes a domingo, todos los días, o sea, domingo estaba, no sé, almorzando con mi familia, me iba al mediodía, me iba a filmar a la calle, a hacer no sé, lo que se me ocurra. Después bajé la intensidad, ahora estaré subiendo, no sé, 3-4 videos semanales, más las promos. Y es eso, sí, levantarme, tomar unos mates, me levanto tipo 9:30, 10, una cosa así. Me tomo unos mates, estoy con la compu, veo qué ideas tengo escritas, si no tengo escrito nada, trato de escribir. Si no se me ocurre nada, salgo a la calle a ver qué me dispara la realidad. ¿Pero qué salís, a caminar? ¿O te vas a comprar algo? ¿O qué? Sí, capaz salgo a caminar, capaz me voy a la plaza a tomar unos mates, a cambiar de aire. Siempre tengo, a veces, o tengo reuniones con gente, o sea, eso son, no tengo ninguna reunión así fija, pero siempre, todas las semanas algo hay. Pero sí, se basa en eso, en pensar ideas, pensar chistes. Para pensar chistes, ¿no? Porque yo no escribo los chistes, sino que... hablando de stand-up, ¿no? O sea, cuando hablo de Instagram, capaz trato de pensar las ideas y las llevo a cabo, o a veces improviso en el momento en la calle, pero haciendo stand-up hago 100% todo en el escenario. Nunca escribí un chiste en mi vida. ¿En serio? ¿Y te acordás la rutina? Sí, me acuerdo todo, sí. Sí. ¿Y así es un show en el ND con un show que fuiste armando en funciones? Fui armando en funciones, sí. Todo con... sí, che, Nico, improvisando. No es que lo haga de esta forma porque es como, no sé, es más cool o lo que sea. Es la que me sale. Yo escribiendo chistes así a los Seinfeld, ponele. No es que no lo hago porque, no me gusta. Es porque no lo sé hacer. No tengo ese don. Ese ejercicio, el ejercicio. Es un ejercicio de estructura. No tengo. En mi unipersonal tengo un solo chiste que es un chiste. Así, un chiste. Uno solo, que dura 30 segundos. Y después es todo. Lo fui armando todo en el escenario por medio de lo que pasa con la gente, la reacción y la improvisación. Che, Nico, y de los videos que haces en la calle, ¿qué porcentaje usás y qué porcentaje descartás? ¿Tenés ese cálculo? Más o menos. Nada, ponerle que usaré el 80%. Ah, un montón. Sí. Ah, un montón. Sí, generalmente cada idea que tengo y voy y la filmo, si no sale graciosa, no sé, dos veces ya la descarto. Por eso me ocurre, no sé, decir algo, gritar algo en un lugar o lo que sea, si veo que lo hice dos veces y no salió, lo descarto. Pero... Perdón, y volviendo a tu rutina de laburo, además de lo que hacés, que estabas contando, sí. ¿Estudias teatro? Bueno, estudio teatro. Ahora arranqué con Juli Lucero. Estuve estudiando con Nora Mosenko 5 años. Ahora arranqué con Juli, que nada, me parece, creo que el chavo más gracioso de Argentina. Es muy gracioso. Es impresionante. Impresionante. O sea, tanto en el escenario como abajo. Es una locura ese chavo, lo gracioso que es. Y buena gente, hay que decirlo acá porque si no lo decimos parece que nada, es un muy buen tipo. Sí, sí, es re buen pibe. Excelente persona. Sí, por lo que lo conocí. Es de las mejores personas que me tocó conocer. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, es un divino, pero me lo recomendaron y nada, me hace reír mucho, entonces también fui por eso un poco. Es una recomendación, ¿no? Siempre cuando vas a estudiar con alguien, lo que sea, trata de ver qué hace, porque... Digo, por ahí, no necesariamente el que lo va a poder transmitir lo que está haciendo, pero digo, si que te guste lo que haga, está buenísimo. Muchas veces escucho historias, incluso la tuya, de comediantes que por ahí estudiaron con el que le quedaba más cerca o más cómodo, pero al principio sobre todo. Pero digo, se puede hacer un esfuerzo de... Sí, yo al principio... fui con una chica, no quiero decir el nombre, pero que fue una garcha. Después fue con Nico Biffi y después con Félix, que los dos cursos estuvieron buenos y me ayudaron. Pero sí, el primero era... No sé si sigue dando, pero... No importa. Pero fue una mala experiencia, pero sí, porque el tema que ella estaba bien ubicada en Google. Claro, entonces ponías stand-up y aparecía y era pero, como... A ver, no va a pasar nada grave. Digo, vos sos un buen caso de que un mal curso... No significa... Solamente te vas a hacer perder plata y tiempo. Sí, no. No, nada más. Yo la siempre digo que el escenario es lo que te da la cancha. Yo los cursos te pueden ayudar, pero el escenario es lo que te da la experiencia. Sí o sí, ¿eh? No hay otra forma de mejorar en el stand-up. Hay muchos que hacen 10 millones de cursos, pero en verdad es el miedo a no subirte, pues yo me acuerdo que también cuando terminé el primer curso dije, hago otro en vez de subirme. ¿Sabes que yo veo eso en muchos comediantes que estudian o hacen cosas por inseguridad? Y sí. Más que nada. Sí, sí, eso es sí. Muy vulnerable el artista, ¿no? El comediante cuando se sube a un escenario. Está frente al público, o frente a sus compañeros, o frente a otra gente. Es una sensación de mucha vulnerabilidad. Y necesitan la aprobación permanente, me parece. Sí, obvio. Sí, el laburo se basa en eso, en que te aprueben. Sí, eso lo de la inseguridad de de estudiar muchas cosas. Yo, para mí es 100% eso, es no animarse a subirse. Digo, me pasó a mí que hice cuatro cursos de stand-up de haber hecho. Y si te pones a pensar, sí, vos en el momento te mentís y decís, no, es porque quiero no sé qué, pero en verdad es como, no, subite, boludo, subite, comé pija, volvé. Y yo me acuerdo que estuve así dos meses o tres meses sin hacer reír a nadie, pero a nadie, ¿eh? Eran 10 minutos de nada, de gente mirándome la cara diciendo, chabón, bajate. Pero yo en mi mente, yo sabía que en algún momento iba a salir la risa. Sabía, ¿viste? Como que... Era una búsqueda. Como que... Tenía... Era como una confianza muy... Estaba muy confiado en mí mismo en esa época, me acuerdo. ¿Cuándo era, te acordás? Cuando recién arrancaba, no sé, con las primeras funciones. Me acuerdo que era como que decía, che, boludo, yo... O sea, yo sé que soy gracioso, todavía no estoy encontrando la forma de cómo transmitirlo. ¿Entendés? Y estuve meses y meses y meses y meses, recién dije tres meses, ponerle tres, cuatro meses sin hacer reír a nadie. Y me acuerdo una charla que tuve con mi novia, estaba yendo una función. Bueno, mi novia, todo esto, estoy de novio con Luli hace varios años, antes de hacer stand-up, y me... Es lo más grande que hay del mundo. Como que me dio una mano enorme cuando me echaron del laburo, me dio un abrazo y me dijo, bueno, vamos para adelante. En vez de decirme, ah, bueno, no hay plata. Como, y que eso es, es algo aparte, que no es que yo solo hice todo esto. O sea, gracias a ella y bueno, y a un montón de gente. Pero, ¿para qué iba con esto? Me acuerdo que aquí iba con esto. No, que estuviste mucho tiempo. Ah, y me acuerdo que, bueno, estaba en el bondi con Luli y yo estaba muy tenso, pero digo, che, no sé qué onda, el material. Me dice, a ver, haz esto. Contámelo, pero no me lo cuentes como si estuvieses en el escenario. Contámelo, me dicen. Yo, ¿cómo contámelo? Sí, contámelo, como una charla. Y le empecé a contar el material hablándolo yo, Nico. No mi personaje, que era como... todo tenso y pensando, diciendo, bueno, voy a hablar así porque esto es más gracioso, es más gracioso si hablo de esta forma. Y se lo empecé a contar y se empezó a reír ella, ¿viste? Como se empezó a reír de la forma que lo estaba contando. Y dije, ah, bueno, voy a probar con eso. Y me acuerdo que fue un show en Paseo La Plaza, en The Cavern Pub. Y me acuerdo que conté el material hablándolo yo y la gente se empezó a reír. Se empezó a reír y fueron, no sé, 10 minutos, ponele que 5 minutos, la gente se rió. Y para mí fue casi me largo a llorar, boludo, digo, no puedo creer. Y después fuiste y le abrazaste a tu novia y le... Sí, boludo, le dije, che, boludo, lo conté. Y ella estaba ahí diciendo, tipo, yeah. Y ahí empecé a ir a los otros shows y empecé a contar el material y... Y ahí fue cuando dije, ah, boludo, ya entiendo un poquito cómo va, digo, para dónde va esto. Empecé a entender un poco el arte del stand-up y para dónde iba mi estilo. Y empecé a entender cosas, todas las entrevistas que venía escuchando, de qué hablaban cuando hablaban de hacer material nuevo y probar. ¿Y qué escuchabas? Y ser uno en el... En el escenario. En el escenario. ¿Qué entrevistas escuchabas? ¿Qué te gusta escuchar? Bueno, yo escucho muchos podcasts, bueno, de Marc Maron, entrevistas que hace a comediantes, después muchas entrevistas a Louis C.K., a Bill Burr. ¿Pero buscás las entrevistas o tenés algún otro podcast para recomendar? ¿Uno es el de Marc Maron, What the Fuck? No, las busco. Bueno, hay muchas entrevistas a Louis C.K., a Bill Burr, a Patrice O'Neill, Jim Jeffries, en un programa que se llama The O.P., An Anthony Show, que son como, no sé, ponele un programa de acá de radio, ponele La Metro, y que llevan a comediantes, llevan a ellos para, no sé, hablar de la vida, qué sé yo. Y es increíble, hay las cosas que pasan en el programa de radio ese, te morís de risa, y hablan un montón de comedia, hablan de, no sé, no, el lunes estuve en Cincinnati, y no sé, y cuenta sobre el show, no sé, como que te humaniza mucho a los comediantes y habla y como que empecé a escuchar mucho sobre la vida de los comediantes, cómo arman el material, cómo lidiar con el fracaso. Bueno, el podcast de Bill Burr habla un montón sobre eso. Todos los primeros podcasts habla de la vida del comediante. Y aparte ver los especiales de todos los comediantes que podía. Trataba de ver todo lo que podía, hasta lo que odiaba, lo veía. Bueno, no lo que odiaba, sino lo que... Odiar es una palabra fuerte, pero... Lo que no te gustaba. Lo que no me gustaba. Se aprende mucho, yo creo que se aprende mucho de ver cosas que no te gustan. Porque por lo menos dices, esto yo no lo quiero hacer. Claro. O acá esto... Guarda de no hacer esto, ¿viste? Sí, sí, porque sí. Lo ves en el otro. Sí. ¿Y fuiste a ver a Louis C.K.? Y fui a ver a Louis, sí, en el 2000... A ver, bueno, sí, no importa. 2014, ponele. O 2013. Sí, lo vi en Boston. Y fue muy zarpado. Fue una experiencia... Fui con mi viejo, aparte. Ah, mirá. ¿Él lo conocía? Él lo conocía, sí. Y aparte fue el... Bah, yo vi el primer especial de Louis y lloré. O sea, nunca me había reído tanto en mi vida. Fue como... Dije, wow, pará. Como que fue una sensación muy... Muy... Muy nueva, ¿viste? Como que era... Che, boludo, no puedo creer que me estoy riendo de esta forma. Y yo siempre fui medio enfermo de ver comedia. Y nunca había logrado ese nivel de risa. Y al toque lo llamo a mi viejo y digo, che, mira esto, boludo, a ver qué te parece. Y mi viejo se murió de risa. El especial es Hilarious, de Louis. Y ahí medio que lo hice medio fan. Y cuando fuimos a Estados Unidos, yo varios meses antes saqué la entrada para verlo a Louis. Y bueno, lo compartí con mi viejo y fue el especial Oh My God, Oh My God. Y estuvo muy bueno, fue increíble, sí. Zarpado. ¿Cómo fue la experiencia de la película... De haber trabajado en una película, digamos, que encima estuvo buena, con buenos actores? La película, bien, la verdad que fue... El Ciudadano Ilustre, para el que está escuchando y no sabe. El Ciudadano Ilustre, sí, re loco, porque no, yo nunca había hecho cine, nunca había hecho nada, y me llamaron directo para el papel porque los directores ya me conocían, y lo que más me gustó fue ver cómo laburaban ellos, ¿viste? ¿Cuánto tiempo fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo duró? Fueron 10 días más o menos. ¿Y dónde en dónde los filmaron? Fue en Navarro, que es una ciudad acá cerca de Ezeiza, y en Martínez también. O sea, ibas y volvías todos los días. Claro, sí. O sea, cada día era tipo, bueno, hoy vamos para Navarro, vamos a estar tantas horas ahí, después te dejaban en tu casa, al otro día te pasaban a buscar una combi y te ibas para Martínez. No, y la verdad que increíble, o sea, haber conocido a Oscar Martínez, a Daddy Brieva, a Andrea Frigerio, que es toda gente que yo desde chico que conozco, y nada, estar compartiendo una comida, una escena, que te tiren tips o... Nah, fue todo muy muy loco. ¿Mantuviste alguna relación después con alguno? ¿Te vino a ver al teatro o algo o nada? No, el tema, yo la verdad que, o sea, si bien soy cara dura para muchas cosas, ahí estaba como ahí parado y medio que no decía mucho. Pero porque sentía que era como, no quiero hincharle las bolas, ¿viste? Era como... Claro, sí. Soy medio choto para crear relaciones así de la nada. Cuando escucho esa gente que dice, no, hicimos un rodaje, ahora somos mejores amigos, yo digo, wow, chavo, no puedo creer cómo conectaste tanto con alguien en un segundo. A mí me pasa de las amistades, como que las voy construyendo con los años, no me pasa de pum, somos amigos, ¿entendés? Y yo creo que las verdaderas relaciones y amistades son con los años. Es muy difícil a nuestra edad hacerte re amigo de alguien. No sé, quizás una visión negativa de la cosa, pero no sé, mis amigos son los de toda la vida. Obvio, claro. No, pero por eso digo, a mí me cuesta, pero soy consciente que hay gente que como que... Que lo logra. Al toque, no sé si es una falencia mía o lo que sea, pero sí. No, con Daddy, ponele, no sé, compartimos un taxi a nuestras casas y hablamos de comedia, eso estuvo bueno. ¿Y qué dice el tipo? ¿Qué piensa? ¿Qué te dijo? Me acuerdo, lo primero, me dice, ¿estás en Argentina? Me dice. ¿Eh? Yo, no sé. Digo, yo estaba volanteando en esa época, no tenía ideas. No, tenés que estar en Argentores porque te roban toda la plata, me dice. Sí. Ah, bueno, gracias, gracias. Y, ¿sabes? Me habló de Cacho Buenaventura. Me dice que él es su ejemplo de comediante, así como el chabón, el mejor cuenta chistes e historias de Argentina, me dijo. Y me puse a verlo y nada, la rompe el chabón. Y nunca lo había visto a Daddy en vivo y lo vi hace unos años haciendo su show y es un capo, boludo. Claro. La rompe, o sea, escénicamente, digo, es un comediante de la puta madre, más allá de no sé, capaz hace humor más, no sé, habla de historias del chico, claro, pues... El vistecuantismo, la cosa de identificación. Sí, sí, una cosa bien. Pero bueno, que lo hace muy bien. Lo que él hace. Pero está buenísimo. Claro, lo que él hace lo hace muy bien. Lo que él hace y. Eso, me hizo reír. Y yo cuando arranqué a hacer stand-up escuchaba mucho, mi Dachi es una mierda. Es como. Y yo dije, voy a ver a Daddy. Y es tipo, que agarró. Pero. Y la rompió el chabón. Por eso digo que. Nada, los prejuicios de la comedia son una mierda, boludo. Entonces. Es una garcha eso. Es como. Como la gente. Como la gente boquea gente, como que te crea estereotipos negativos sobre otra gente que no conoces o que no viste actuando. No, esa mierda lo que hace. Y capaz lo ves, boludo, y la rompe el chabón o hace algo interesante. Pero por suerte yo siempre traté de no, como que tenía claro eso, que es tipo, bueno, sí, está bien esta opinión, pero yo voy a tratar de verlo por mis propios medios. Exacto. Che, Nico, y hay una cosa. A ver, ya contamos un poco de tu pasado, un poco de tu presente. Y lo que quiero saber es, ¿qué pensás del futuro? Quiero decir, ¿cómo estás pensando llevar tu carrera después que pase el boom este, de que todo el mundo te quiere ver, de que tenés muchos seguidores y bla? ¿Cómo te imaginas a vos mismo? ¿O cómo te gustaría estar? ¿O dónde te gustaría estar? Digamos, ¿cuál es tu horizonte? Yo siento que, o sea, si bien pasé de dejar de volantear a que la gente venga a verme, no siento que tuvo un boom así increíble. No es que... Fue bastante... Gradual. Como que pasé, no sé, de volantear en Macondo a una sala de 120 personas. Después... 200, a veces 300, a veces 400, a veces 500, máximo 600, a veces 150. Como que nunca tuve un boom así tan zarpado. Entonces siento que es un crecimiento bastante gradual el que vengo teniendo hace 2 años. Y la idea es que siga siendo así. Yo quiero hacer stand-up toda mi vida. O sea, mi idea es poder hacer esto toda mi vida. Y eso, quiero que eso sea mi vida. Actuar. ¿Cuál es el tamaño que te imaginas? ¿Un ND por mes? Ah, en ese sentido. En todo sentido. En viajar, quedarte en Buenos Aires, de seguir de gira. Digo, ¿te resulta agradable estar de viaje o lo padeces? No, me gusta. Lo único que me jode es la comida. Como para el orto en las giras. O sea, como joya, pero me hace mierda el cuerpo. Es lo único negativo. Pero después. Eso se soluciona. Sí, obvio, se soluciona. Pero sí, sí, puedo comer sano, pero me cuesta. Pero la verdad que no me jode viajar. No es que es como, me tengo que ir de gira, no sé, ahora voy a Mendoza y es una masa, voy a Mendoza. Como que, ojo, capaz pues es todo nuevo esto. Yo hace año y medio que dejé de volantear, 2 años que dejé de volantear. Entonces es toda una vida nueva viajar y ir con el show a otros lugares, pero mi idea es seguir haciendo lo mismo, o sea, con un show nuevo y seguir creando material, y si surgen posibilidades que me divierten y me interesan y me aportan artísticamente, me hace mejorar como comediante de una, la agarro, ponele, Pero no, no es que digo, quiero estar en, no sé, quiero ser Martín Bossi, no es que tengo como no. Alguien que labura en una empresa que dice, quiero ser el CEO o quiero ser el gerente de marketing. Digo, yo quiero ser yo. Yo si estoy así, ponele, como estoy ahora, o un poquito menos, y puedo pagarme alquiler, irme de vacaciones, y el día que tengo una familia, mantener mi familia, estoy joya. Pero en serio lo digo, no lo digo, es con eso estoy, pero me lo firma ahora alguien y firmo ahora ese contrato. Mi único miedo es ese, es no, que es volver a la oficina. Pero la otra vez lo escuchaba a Capusotto, ponele que es, no sé, es uno de los más grosos de acá, uno de los que más comediantes que más respeto, y hablaba, le dice, ¿tenés algún miedo? Y dice, sí, volver a una oficina, dice. Capusotto dice eso. Y el chabón dice, ya calculo que no creo que pase, dice. Y yo en mi mente digo, chabón, obvio que no va a pasar. Si sos Capusotto, ¿cómo va a pasar eso? Pero claro, el chabón está con ese miedo. Y es algo que no creo que se vaya nunca, decir, Yo creo que no se va nunca. No se va y, nunca. Y además, ¿sabes qué pasa? Por lo menos en mi caso, es saber que si tengo que volver a una oficina voy a ser un choto. Porque ya no sé trabajar. O sea, ya no sé trabajar 8 horas en un escritorio. Pero yo laburaría de, no sé, en un kiosco, boludo, o de basurero, no sé, haría otra cosa, haría algo al aire libre, no laburaría en una oficina, boludo. Da igual. A ver, imaginémonos qué harías. ¿Eso harías? ¿En un kiosco? No, pero. O un taxi, ¿no? A un taxi. Salir bueno, como... un taxi puede llegar a ser. Yo antes era comediante, ¿viste? Tengo la mina te mira, que este me está chamullando. Mirá, pongo los screenshots, ¿viste? Tenía tantos seguidores. Y aparece el taxista comediante. No, la nueva nota de Clarín. el Instagramer que ahora es taxista. Es una gran nota ahora. De Infobae abajo, ¿viste? Esa que aparece. Fracaso. Conocé la historia. Conocé la historia del Instagram del taxista. Sí, pues hace poco subieron una de chiquititas, una mina que laburó una de cajera, y era pobre mina, boludo, está ahí, capaz está re contenta, y usted dice, miren, poniendo, no sé, como, qué garrón, onda, está laburando de cajera, la tragedia tan chiquita. La tragedia, es que la mina como, no, pará, tengo una familia, estoy re contenta, claro, podés preguntarme si estoy... feliz, ¿o no? Aparte que es tragedia, boludo. Hijo de puta, ¿cómo boludo? Se va poniendo, viste, Infobae, vos primero ves los titulares y después empezás a bajar y empiezan a aparecer minas en culo, historia de que un alumno se cogió a una profesora. Sí, no, siempre no. Están abajo esas, ¿viste? Sí, sí. No, algo que sí me gustaría hacer, uno de mis sueños, es hacer una película de comedia. Que es muy... Pero no te digo hacer una película... la película, digo, concretar una película o actuar en una película de comedia, hacer una película bien graciosa, eso quiero o ser parte o dirigirla o escribirla o algo. No hay cine de comedia en Argentina, ¿viste? No hay una cosa. A mí la película argentina además me hizo reír fue Tiempo de Valientes. Eso me parece increíble. Tiene mucha con Peretti y Luque. Sí, sí. Me parece. Pero está a nivel de una película yankee que me ha hecho reír. Bueno, de para Cifrón, mí, ¿no? De Cifrón. Sí, bueno, uno de mis sueños es laburar con Cifrón. Así sí. Bueno, por ahí si Cifrón está escuchando. Si te queda un lugarcito. ¿Viste, chavales? Si te queda un lugarcito. No, ya hace tiempo que digo, qué bueno laburar con este chabón. Igual antes de dedicarme a la comedia, me acuerdo que veía las películas yankees y decía, boludo, mirá cómo se deben caer de risa estos chabones haciendo esto. Me acuerdo que pensaba, viste, veía, no sé, La Máscara, ponele, o no sé, o Tonto Retonto, o Knocked Up, o películas así yankees que me han hecho reír mucho. Y decía, loco, cómo se deben divertir estos hijos de puta haciendo esto. Y algo que me gustaría hacer es eso. ¿Y te imaginaste alguna vez ir a trabajar a otro país? Tipo Estados Unidos, España. Sí, tuve una época que me quería ir a hacer un curso de stand-up a Estados Unidos. Después no sé por qué se me fue. Se me fueron las ganas. Bah, no es que se me fueron las ganas, sino que estaba como re, sí, lo voy a hacer. Y después fui para otro lado y no lo hice. Y antes de dedicarme a la comedia estaba a punto de irme a Francia, porque toda mi familia vive en Francia, la familia de mi viejo vive en Francia, y estuve a esto de, pues no sabía qué carajo hacer de mi vida, realmente estaba, lo único que me mantenía acá era mi novia, que estaba, yo estaba hasta la, era como la etapa de enamoramiento, era como, bueno, viste cuando te conoces con alguien al principio que es como toda una masa, sigue siendo lindo, pero bueno, ya entienden lo que quiero decir. Y lo único que me mantenía acá era la relación con ella. Y por suerte, y bueno, después de eso, empecé a hacer comedia y todo eso. Pero estaba a esto, a un pelo de irme a Francia, no sé, a laburar a un restaurante o hacer algo, pero porque me acuerdo que en la oficina la pasaba para el orto, boludo. Había días que me levantaba casi llorando, diciendo, loco, no quiero ir ahí, chabón. Es una mierda esto. Eso es una cosa que se repite, un patrón que se repite entre varias de las personas que estuvieron grabando el podcast. El tema de darse cuenta que la oficina no era el lugar donde ellos se sentían más cómodos. Digo, Lucas Lauriente... y varios más. Sí. Bueno, Nico, espero poder verte trabajando en una película de comedia, cumpliendo tus sueños, seguir haciendo stand-up muchos años más. Yo creo que va a ser así. Bueno, gracias. Y que nos juntaremos en otra temporada a grabar otro episodio y ver cómo esto sigue evolucionando. Dale. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabo. Un gustazo. Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera, otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com. Así que los espero.